lado, pero nunca me avivé. ¿Cómo pude estar tan ciego? No lo puedo ni creer. Te confiaba mis problemas y sabías comprender. Fuiste siempre buena amiga y no te vi como mujer. Yo que me burlaba del idioma del amor, hoy se me abre el corazón como una flor. Sé que sueno tonto cuando quiero describir con palabras lo que vos me haces sentir. Quisiera abrir el pecho y que salgan a volar los miles de gorriones que no paran de cantar. A nuestro amor que es tan profundo, que parece de otro mundo, que me importa si termina bien o mal. Bendito y malherido por la flecha de Cupido, te miro y no me explico cómo pudo suceder. Que siendo un tipo duro como un gil me enamoré, cuando menos lo esperaba y de quien menos lo pensé. Yo que me burlaba del idioma del amor, hoy se me abre el corazón como una flor. Que sueno tonto cuando quiero describir con palabras lo que vos me haces sentir. Quisiera abrir el pecho y que salgan a volar los miles de gorriones que no paran de cantar. A nuestro amor que es tan profundo, que parece de otro mundo, que me importa si termina bien o mal. Y que salgan a volar los miles de gorriones que no paran de cantar. A nuestro amor que es tan profundo, que parece de otro mundo, que me importa si termina bien o mal.